en el momento más difícil de prueba de él, cuando él necesitaba un amigo, no iba a tener uno solo. No se sabe de Lázaro dónde estaría en ese momento. Lo había sacado, traído de la muerte, 4 días de muerto, y no se escucha de él en el momento de la crucifixión, en el momento de ese. ¿Dónde estarían Marta, María? ¿Dónde estarían todos ellos? No había nada, quedó solo. Pero a pesar de que él sabía que eso venía, los amó y en su oración pidió por el fruto de ellos. Una de las cosas más transformadoras, amados hermanos, es amar a las personas aunque ellas no se lo merezcan. Tu amor va a transformar a las personas. Tu amor va a cambiarlas. Y entonces, ese es un elemento importante. Ok. Unidad, bueno, requiere oración, y esa oración ya lo hablamos. La unidad requiere un proceso. Para que exista unidad es necesario que haya un proceso, y les voy a compartir el proceso de la unidad, ¿ok? Primero, la unidad requiere, el primer paso dentro del proceso de unidad es la aceptación. Aceptación. A veces uno no empieza amando al hermano. Uno tiene que empezar aceptando al hermano. Que aunque veo que el otro hace las cosas muy diferentes, existen de que Dios está en su medio, está con él. Por lo tanto, lo acepto. ¿Ok? Porque los estilos son diferentes. Tenemos estilos, maneras de hacer completamente diferentes. Me gusta mucho el dicho que me compartió un hermano médico quiropráctico que se congrega con nosotros, es pastor también allá. Él me decía: Carlos, hay muchas maneras de matar los piojos, no hay solo una. Y bueno, como yo, mi mente vuela, empecé a pensar, dice, ¿cuántas maneras hay de matar los piojos? A ver, con las uñas, con los dientes, con insecticida, todo. ¿Cuál es qué significa eso? Es que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Yo las puedo hacer de una manera, mi esposa las hace de otra manera, otro hermano las hará de otra forma. Y muchas veces lo que nos separa no es la esencia, sino el método, la forma externa. Hermanita, usted no ore así, ore de esta otra manera. No, no me importa cómo ora, lo importante es que quiere orar. ¿Se dan cuenta? Y bueno, a veces las cosas externas son las que nos separan y producen división entre nosotros. Así que el primer paso hacia la unidad es aceptación del hermano, de su peculiaridad, de que él o ella hagan las cosas diferentes que nosotros. Lo mismo que en el matrimonio. Estoy de acuerdo, está bien. Mi esposa tiene una forma de hacer las cosas al revés que yo. ¿Y por qué? Porque ella fue criada por su madre, que es zurda, que es izquierda, y entonces la crió y le enseñó a hacer todas las cosas por la izquierda. Y es el lado equivocado, porque yo fui criado y hecho por la derecha. Y entonces siempre chocamos, siempre. Y era motivo de discusión, motivo de problema. No te metas en mi camino, tú estás en mi camino. No, que hagas, no, que no por ahí, que no pongas este lado, pon a este lado. O yo ponía a la derecha y al rato aparecía a la izquierda. Y otra vez a la derecha y aparecía a la izquierda. Conflicto, cosas simples, tontas, bobas. Pero de pronto uno escoge y dice, yo quiero tener unidad con ella. Acéptala. Acepta su estilo diferente. Acepta que ella está tejida distinta. Cuando Dios estaba haciéndola a ella, no estaba pensando en ti, estaba pensando en ella. ¿Cómo hacerla peculiar y especial? Y se estaba riendo cuando pensaba en ti. Porque sabía lo que me iba a costar entenderla, ¿verdad? Un día yo le dije, Señor Dios, ¿por qué estabas pensando cuando hiciste a las mujeres? ¿Por qué las hiciste tan difíciles de entender? tan difíciles de comprender? Y Dios me dio la respuesta. Me dijo, las hice tan difícil de comprender, de tal forma que solo amándolas las puedes aceptar y ser uno con ellas. Cuando no es por amor, es muy difícil, hermanos. Entonces, bueno, los casados saben de lo que estoy hablando más que, ¿verdad? Y entonces, primero considera el fruto de la vida de tu hermano. ¿Qué es lo que hace para Dios? ¿Qué frutos buenos? Y la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Si él o ella están dando buenos frutos, acepta ese buen fruto. Recibe ese buen fruto. Primer paso a la unidad, hacia la unidad, es la aceptación. Segundo paso, una vez que aceptas a la persona, nace el siguiente paso, que es el respeto. Respetas a la persona, ¿verdad? Una vez que el otro hermano ha hecho, dices, no, él hace las cosas diferentes, pero tiene buen resultado, da buen fruto. Por lo tanto, respeto lo que él hace. Tal vez yo no haría las cosas como él o como ella hace, pero Dios acepta su fruto, es buen fruto, lo respeto. Aceptación, respeto. ¿Ok? Tercer paso, tercer elemento. Una vez que tú respetas a la persona, se produce el afecto. Empiezas a desarrollar afecto por la persona. Valoras su trabajo, valoras su sacrificio, valoras su servicio, valoras lo que hace, y entonces te nace el afecto. En 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Después de que viene el afecto, es fácil que nazca el amor. Es fácil que nazca el amor. Entonces, otra vez, aceptación, respeto, afecto que produce amor. Amor. Y después de que sientes amor por la persona, sientes amor por tu pastor, por la pastora, sientes amor por los líderes, amor por la casa del Señor, viene la unidad. Se produce la unidad. Entonces puedes expresar unidad y puedes apoyar a tu hermano incondicionalmente. Puedes estar con él cuando sufre. Puedes estar con él cuando preside. Puedes mostrar que somos uno. Puedes ser uno con él a pesar de que haga las cosas distintas. Y puedes caminar unido y lograr resultados y mostrar poder. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense si Jesús no ha hecho ese mismo proceso con nosotros. Cuando Él te aceptó, Él te aceptó tal como tú eres. Es más, lo cantamos, ¿verdad? Tal como soy, Señor, me aceptas como soy. con todos tus pecados, con todas tus virtudes.